Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. De 11 de octubre a las 16 horas en el Museo de Bellas Artes se proyectará la película Sin Tiempos para Marte. Es por ello que nos comunicamos con la licenciada María Pariente, que es la directora de la película. Hola María, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están escuchando este reportaje. Bueno, muy contenta de poder comunicarnos con vos. Que bueno, y que nos cuentes un poquitito cómo nace este proyecto, de qué se trata, o qué fue lo que te motivó a hacer la película. Bueno, yo soy trabajadora social en principio, no me dedico a esto de las películas, por eso la película no tiene como finalidad mostrar un largometraje en términos de cine, ¿no? De la calidad o de las imágenes, digamos, o la estructura de que una película de las que estamos acostumbrados a ver. En realidad la película nace como una necesidad. Como les decía, yo soy trabajadora social y siempre trabajé con personas mayores, y en los últimos años me dedico exclusivamente a las personas con altos niveles de dependencia que residen en instituciones de larga estadía, o como comúnmente se conocen, geriátricos. Y siempre, a partir de ese trabajo uno empieza a tomar conocimiento de las otras realidades, ¿no? De las personas que están institucionalizadas, de algunas prácticas de cuidado que se naturalizan y que en realidad, no las cuestionamos, pero que hacen a la situación de los derechos de las personas. Estas situaciones que viven las personas en las personas mayores en las instituciones, entonces nace como esa necesidad, ¿no? Como de lo que pasa dentro de las residencias, la que viven las instituciones, pero además algún espacio de formación. Es muy poco el material audiovisual que existe en las redes, como para trabajar con disparadores de alguna temática o fragmentos de películas que toquen la temática gerontológica y que específicamente hablen de las residencias, ¿no? Entonces, empezó así, armando proyectos chiquitos de cortometrajes, de pequeños spots, a llegar a la película. Hasta que concretaste. Sí. Por supuesto que, en ese camino, también se fue mejorando la otra parte, ¿no? Lo que tiene que ver con la filmación, con la calidad de las filmaciones, las imágenes. Después fuimos mejorando lo otro, que para nosotros no era, lo principal. Pero, esta película conjuga esas dos cosas, ¿no? La temática gerontológica y también todo lo que tiene que ver con la parte del cine. Y sin contar totalmente la trama de la película, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando la vaya a ver? Bueno, en principio contarte que la película se filmó en... gran porcentaje de la película se filmó en el Hospital Chocón. Uh-huh. Chocón. Los actores, los protagonistas son dos adultos mayores que, hace muy poquito nos dejaron, Victoria Martínez y Alberto Gómez. Y el resto del elenco eran en ese momento, son profesionales que trabajan con personas mayores, y en ese momento trabajamos muy muy juntos, ¿no? Desde los distintos organismos de salud, desarrollo social, instituciones privadas, todos trabajamos en la temática gerontológica, y así que los actores que van a ver son en realidad profesionales médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, que asumieron esos roles. La película trata un poco de eso, ¿no? De qué es lo que pasa específicamente en los ingresos de las personas mayores a las residencias, cuál es la mirada que se genera en torno a la persona mayor, en torno a las instituciones, y también toca como temática principal el amor, ¿no? El amor en la vejez y dentro de las instituciones y los prejuicios en torno a ello. Es todo un cambio de paradigma, ¿no? Poner la vejez en un lugar de vida, de proyecto de vida, y no en final de vida, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que las residencias para personas mayores, por supuesto que que las personas, hay un gran porcentaje de personas mayores que ingresan con deterioros y mueren en las residencias. Sí, como es su lugar de vida y también un lugar donde la persona fallece. Pero, digamos, no es un lugar de muerte, ¿sí? Entonces, ese tiempo también es un lugar de vida donde se pueden, donde la persona debe continuar con su proyecto, adecuado a sus posibilidades, a sus necesidades, pero también son lugares donde la persona debe continuar con su proyecto de vida y ayudar a que tengan un proyecto de vida. Es un cambio de mirada, un cambio de pensamiento, de paradigma, ¿sí? De este modelo asilar y de pensar a las instituciones como asilos, ¿no? para personas, a pensarlos como sus propios domicilios y a las personas como sujetos de derecho y no como objetos de cuidado, ¿no? Es un cambio. Es un cambio que debemos empezar a transitar. Es como que la mirada está puesta en que la vejez no es una enfermedad, sino otra etapa de vida a vivir, digamos, a disfrutar, a ser, hasta que llegue el momento de partir. Claro, sí, totalmente. Sí, con respecto a la vejez como sinónimo de enfermedad, ¿no? Es otro de los prejuicios que tenemos en relación a las personas mayores. Y en realidad un gran porcentaje de la población envejece con calidad, con buena salud, ¿no? O con enfermedades que no son limitantes para la vida, para la cotidianidad, para la vida diaria. La vejez no es enfermedad, ¿no? La vejez es una etapa más de la vida y y no es esperable dentro de la vejez, ¿sí? Hay siempre diferencia entre lo que es un declive y un deterioro. Un declive es justamente lo que nosotros esperamos que va a pasar, digamos, naturalmente a una cierta edad. Así como hay una disminución de la visión a los 40 años, digamos, no corremos igual a los 50, a los 60, que como corríamos a los 15. Bueno, estos son cambios esperables en la edad, con la edad y con cada etapa de la vida. Pero cuando aparece una enfermedad, digamos, un deterioro cognitivo, una demencia, bueno, que es la más conocida, que todos nombramos siempre, el Alzheimer, digamos, no forma parte de la vejez, bueno, forma parte de un envejecimiento esperable. Cuando aparece este tipo de enfermedades que irrumpen en la vida de las personas mayores, hablamos de una vejez patológica. Pero no es el común, no todas las personas mayores envejecen con una enfermedad. Ni todos vamos a envejecer de la misma manera, ni vamos a envejecer con una demencia, ¿no? Entonces, por ahí esto es lo erróneo. Asociar a las personas mayores con personas con demencia o con una enfermedad. Eso no es así. Hay algo que te quiero preguntar, porque en algunas veces que te he visto exponer, vos siempre haces la diferencia cuando alguien se refiere a los adultos mayores como abuelos o abuelas. Siempre vos marcas, son adultas o adultos mayores. ¿Cuál sería la diferencia? ¿En qué nace ese concepto? Bien, en realidad hay muchas denominaciones, ¿no? En la sociedad, cuando hablamos de personas mayores. El término apropiado actualmente y que lo establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores es justamente la denominación de persona mayor, ¿sí? No está mal decir adulto o adulta mayor, pero bueno, persona mayor, digamos, es el término que toma la convención y que establece la convención. No decimos la palabra abuelos, y es la que comúnmente se utiliza en la sociedad, es la palabra abuelo, abuelo, anciana, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hace a un rol específico de la persona, ¿sí? Y no todas las personas mayores son abuelos o abuelas, ni todos son mis abuelos, ¿sí? Entonces, por eso hacemos la diferencia, es discriminador, ¿sí? Porque hacer relación resume toda una trayectoria de vida a un solo rol, que es el de que en el mejor de los casos, ¿no? La persona puede ser abuelo, pero en la sociedad ha tenido un montón de otros roles y se ha desempeñado en un montón de otras actividades y de otros espacios. desde laborales, familiares, recreativos, y en cada uno de ellos ha adquirido y asumido roles diferentes. Entonces, llegar a los 60 años y que te digan abuelo o abuela no es lo correcto, ¿sí? Es un término que debemos también sacar de la denominación que utilizamos hacia las personas mayores. Claro, muy bien, muy clarito, muy muy entendible en la postura. Sí. Bueno, volviendo a la película para no robarte más tiempo, decinos, ¿nos encontramos entonces cuándo en el Museo de Bellas Artes? Se reestrena la película porque fue declarada el mes pasado, fue declarada por la legislatura como de interés legislativo, ya había sido declarada en Plotier por la municipalidad, como de interés también municipal, y se reestrena en el Museo de Bellas Artes, en el auditorio, el martes 11 a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Así que bueno, los y las esperamos para compartir esta película. Después de la proyección va a haber un debate, va a haber un espacio para charlar, para interactuar, para sensibilizar acerca de la vejez, de esta vejez específica. Yo hago esta salvedad porque no todas las personas mayores son frágiles y todas las personas mayores requieren de cuidados y no por todas tenemos que salir, digamos, a pelear por vulneración de derechos, ¿no? Hay personas adultas mayores que tienen, digamos, que pueden desarrollar su autonomía y tienen un nivel de independencia y pueden manejarse y tomar sus decisiones de manera autónoma. Esta película refleja la otra población, ¿no? La población de menor cantidad de personas, pero la de mayor dependencia y ante la cual existen las mayores probabilidades de que se vulneren sus derechos, ¿no? Que es la población con dependencia que reside en institución, ¿sí? A la cual tenemos que estar más atentos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. El viento está metiendo la cola por ahí, se nos corta la comunicación de a ratitos. Sí. Así que bueno, te agradezco un montón que hayas tenido la gentileza de responder a la inquietud de que nos cuentes sobre la película. Y bueno, nos encontramos entonces el día 11 a las 16 horas en el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad de Neuquén. Un abrazo grande, María. Hermoso el trabajo. Felicitaciones y felicitaciones por los reconocimientos. Gracias, Carmen. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por el espacio. Chau, chau. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad